Estos son los titulares del domingo 4 de diciembre. Feroces ataques rusos parecen haber logrado pequeños avances en la captura de un bastión ucraniano en Donetsk. Japón ofrecerá paquete de ayuda a Moldavia por unos 22 millones de dólares. La tasa de mortalidad en Japón en la séptima ola de la COVID-19 cayó a menos de la mitad de la sexta. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las fuerzas rusas continúan con sus feroces ataques en el este de Ucrania y, al parecer, han logrado pequeños avances en la captura de un bastión ucraniano de la provincia de Donetsk. El gobernador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, escribió en una red social el sábado que los bombardeos intermitentes rusos cerca de la localidad de Bakhmut habían dañado edificios de la administración regional y herido a varios residentes. El mismo día, el Ministerio de Defensa del Reino Unido publicó una actualización de inteligencia en la que afirmó que las fuerzas rusas continúan consagrando un enorme elemento de su esfuerzo militar y potencial de fuego en general a lo largo de una línea de frente de aproximadamente 15 kilómetros de longitud alrededor de Bakhmut. La dependencia británica también indicó que en los últimos días es muy probable que Rusia haya logrado pequeños avances en el eje sur de este asalto. Señaló que la campaña ha sido desproporcionadamente costosa en relación con las posibles ventajas. Asimismo, agregó que hay una posibilidad realista de que la captura de Bakhmut se haya convertido, ante todo, en un objetivo simbólico y político para Rusia. El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak escribió el sábado en Twitter que Rusia había perdido a miles de soldados cerca de Bakhmut, lugar al que calificó de no tener importancia estratégica, y sugirió a los rusos que se olviden de él. El G7 y Australia han acordado limitar a $60 el barril de precio del petróleo ruso transportado por mar. La denominada coalición del tope de precios se propone cortar el financiamiento ruso de su invasión a Ucrania. El viernes, el gobierno de los Estados Unidos indicó que el tope del precio entrará en vigor el lunes. Esta acción tiene lugar luego de un acuerdo similar alcanzado por la Unión Europea el viernes. La administración estadounidense ha señalado que la coalición prohibirá los servicios de seguros y finanzas marítimos relacionados con el transporte de petróleo ruso, a no ser que se comercialice al límite del precio o por debajo de este. Señaló que las compañías con sede en países del G7 controlan aproximadamente el 90% del mercado de los productos relacionados con los seguros y los reaseguros marítimos. Las autoridades estadounidenses afirman que la nueva medida beneficiará a los mercados emergentes y a las economías de bajos ingresos, altamente vulnerables al incremento del precio de la energía. El gobierno japonés decidió ofrecer un nuevo paquete de ayuda a Moldavia, país vecino a Ucrania, por aproximadamente 22 millones de dólares. El primer ministro japonés Kishida Fumio se reunió el sábado en Tokio con la presidenta moldava, Maya Sandu. El mandatario nipón elogió a esa nación europea por aceptar a un gran número de desplazados de Ucrania tras la invasión rusa. El dinero se utilizará para la asistencia en diversos ámbitos, incluyendo el médico, el de alimentación y el de energía. Kishida indicó que Japón también considerará ofrecer la ayuda financiera que Moldavia ha estado solicitando. Sandu, por su parte, reconoció que su país se ha estado viendo en dificultades en una serie de áreas, como la energética, y agradeció el apoyo de Japón. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El jefe de políticas del principal partido gobernante de Japón, el liberal demócrata, se propone visitar Taiwán. Hagiuda Koichi planea comenzar un viaje de 3 días el 10 de diciembre. Será la primera visita a Taiwán en 19 años de uno de los 3 principales cargos del PLD, a saber, el secretario general, el jefe de políticas o el máximo responsable del Consejo General, excepto durante el periodo en el que la agrupación no estuvo en el poder. Japón y Taiwán no tienen relaciones diplomáticas. Hagiuda pronunciará un discurso sobre seguridad en un encuentro en el que se hablará sobre las relaciones bilaterales. también se reunirá con representantes de la industria de los semiconductores. Además, se están ultimando los preparativos para que sostenga conversaciones con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Es probable que Hayiuda aproveche la visita para instar a que se fortalezca la cooperación entre ambas partes en medio de la creciente presión militar de China sobre Taiwán. Se sabe que Hayiuda mantenía estrechos vínculos con el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo, que daba importancia a las relaciones con Taiwán. Al parecer, el jefe de políticas quiere demostrar que seguirá adelante con la postura de Abe. Un grupo de científicos en Japón descubrió que la tasa de mortalidad entre las personas de 40 o más años a causa de la séptima ola de infecciones que afectó al país este verano boreal se situó en menos de la mitad de la que se registró en el peor momento de la sexta ola, la cual empezó este año. El grupo de la Asociación Japonesa de Directores de Centros de Salud Públicos comparó el índice de fallecimientos entre las aproximadamente 550.000 personas de más de 40 años que se contagiaron de coronavirus de enero a agosto en 10 prefecturas. La proporción de quienes murieron durante la sexta ola fue de 0,62% durante 4 semanas a partir de principios de enero, mientras que en un período similar hasta finales de febrero fue de 0,85%. No obstante, a partir de ese momento, las tasas de mortandad cayeron gradualmente a 0,23% durante el período de 4 semanas hasta mediados de junio. La cifra para el periodo de 4 semanas hasta mediados de agosto, cuando se registró el máximo nivel de contagios de la séptima ola, fue de 0,39%, menos de la mitad del peor momento en la sexta ola. Las tasas de mortalidad entre las personas en edad avanzada, que tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves, también cayeron. Los investigadores opinan que las vacunaciones adicionales de la gente de 65 o más años pudieron haber contribuido a reducir las tasas de defunción. En la Copa Mundial de Fútbol, Argentina se enfrentó a Australia el sábado en los octavos de final en el estadio Ahmad bin Ali, cercano a Doha. La estrella argentina, Lionel Messi, lideró el pase de su equipo a los cuartos de final marcando el primer gol de su victoria por 2-1. El delantero puso al combinado argentino por delante en el minuto 35 con un disparo entre las piernas de un defensa australiano que entró por la esquina inferior izquierda de la portería. Fue el partido profesional número 1000 de Messi desde su debut con el Fútbol Club Barcelona en 2004, así como su noveno gol en 23 encuentros del Mundial. Julián Álvarez marcó el segundo gol para Argentina en el minuto 57. La selección argentina no avanzaba a los cuartos de final desde el Mundial de 2014 en Brasil, donde llegó a la final. Y con esta noticia deportiva ponemos punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.